pero muy muy difícil porque hay un nivel de concentración de la economía en nuestro país muy pero muy grande. Dos, tres, cuatro, cinco grandes corporaciones controlan el 70, 80, 90% de ciertos productos. Pero creo que en estos días se planteó un punto, yo diría, nodal, quizá bisagra, en esta disputa, a partir de las declaraciones del presidente de la Nación, que, bueno, han sido muy claras, muy contundentes, e insisto, deben ser una bisagra. A mí me votaron para ejercer el poder y tengo que ejercerlo. No se puede especular en este contexto de crisis y pandemia. Todo tiene un límite. Tienen que entender que son parte del país. No hay mucho tiempo para que se decidan. Si no lo entienden, me obligan a resolver el problema y no pueden hacerse los desentendidos, ¿no es cierto? Creo que las palabras del presidente fijan una posición y